Te cuento un poco el panorama en Vialidad Nacional. Hasta el viernes pasado, la única medida fue colocar en cada piso y en la entrada alcohol en gel. Y los compañeros de medicina nos hicieron llegar un comunicado con las precauciones a tomar en cuenta para prevenir el contagio. El alcohol empezó a escasear ya ayer, en muchos sitios no había, al igual que el papel en el baño. O sea que no fue una continuidad, sino simplemente un maquillaje, porque no había un permanente recambio. Pese al anuncio presidencial del domingo, ayer aún no se habían tomado decisiones oficiales y ante la entrevista que pedimos con el gremio, recién ahí se barajaron algunas soluciones parciales no oficializadas, cómo considerar la situación de algunos compañeros con patologías de riesgo. Y bueno, y hoy nos encontramos que pese a haber aparecido en el boletín oficial una normativa más que clara con respecto a la situación, no solo ya de los compañeros en riesgo, sino en general, promoviendo el trabajo domiciliario. No hay aún una comunicación oficial que tenemos, digamos, alguna referencia de que estarían por emitir, pero bueno, muchos compañeros han concurrido al trabajo a la espera de esa decisión formal. Pero bueno, eso es lo que ocurre en Casa Central. Ayer compañeros de 65 años en el primer distrito recibieron por respuesta de recursos humanos de que no había una comunicación, así que los hicieron presentarse a trabajar. Y como bien sabemos, ¿no? Que Dios está en todos lados, pero que atiende en la capital, el problema concreto que se nos da es en los distritos provinciales, sobre todo en aquellos sectores donde los compañeros que están a cargo de las balanzas en zonas de frontera tienen permanente interacción con camiones que provienen de los distintos países, como sea Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, y que sabemos tienen distintos niveles de avance en cuanto a la propagación del virus. Esos compañeros necesitarían tener un protocolo especial de resguardo y sí sabemos que son de contingencia necesarios, imprescindibles, pero bueno, necesitarían de toda la atención y aún no hay disposiciones al respecto. Así que bueno, hacia eso le sumamos, como por ejemplo, bueno, el distrito Chaco sí cerró, pero no solo por un contagio con COVID-19, sino por la cantidad de casos de dengue desparramados en el distrito. Así que bueno, tenemos que estar atentos, esperar que las autoridades de Vialidad se pongan a la altura del momento. Y bueno, descontamos que así va a ser, pero a veces la dilación en estos casos donde cada segundo es importante, nos preocupa en demasía y bueno, nada, queríamos llegar este estado de situación. Mi nombre es Rubén Sacchi, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.